Buenas noches. Que hoy estamos aquí, que todo está muy raro y no sé qué coño se estaba colando por ahí. Sí, y ahora escucha su voz, a ver si sabes quién es. Buenas tardes, Sarita. O sea, ¿por qué está colándose eso en...? No lo sé, pero... Ah, vale, ya lo sé. Ya está, solucionado. Digo, a ver si estaba sonando el programa de atrás. Vale, perfecto. Pues nada, que... Y aquí estamos una noche más en Catado Pain, en Radio Carcoma. Una noche más y con, esperemos que con no más problemas técnicos. Sí, que joder, estaba flipando porque han dejado aquí un sobre de estos de propaganda electoral. Ah, sí, a mí ya me ha llegado, ni lo he abierto. A mí, ¿esto te ha llegado lo de Ciudadanos? No, me ha llegado solo del PSOE de momento. Claro, no, a mí ya me ha llegado el rollito PP-PSOE, sí me ha llegado. Pero esto de Ciudadanos es que me hace gracia porque dice, ese es un partido libre, no sé qué, dice que se financia... O sea, recicla los sobres de votación de los partidos que se financian con la corrupción. Lo has pagado tú. O sea, lo que quieren es que cojas los sobres de los otros... Y se los des a estos. Los sobres de el voto. Y que me hace gracia que... Ay, qué cosa. Hostia, bueno, es curioso, ¿no? Que sí. Te digan que recicles el sobre de los otros gilipollas. Bueno, no sé. Cuanto menos la... Curioso. La bueno, va. Sin más, que me ha hecho gracia. Bienvenida, Moriano. Que este fin de semana se continúa con el aniversario de Radio Ela y bueno, que a las 6 de la tarde se abrirá la charla debate que hay en La Quimera, en Plaza de Cabestreros, y bueno, pues es un poco para hablar de radios libres. Se pondrá el documental comentado de una radio libre de allí del País Vasco, que se titula 27 años no son nada, y luego habrá charlas de radios libres con muchas y muchos invitados, entre ellos estamos Catado Pain, que pasaremos por allí, y bueno, y a ver si nos acompañan también el programa de Vana por Nosotros, que habéis estado escuchando antes. Y nada, también viene Peña de Radio Enlace, de Radio Vallecas, bueno, de Ela, evidentemente, muchos programas igualmente que representan esas radios. Y bueno, aunque nosotros tampoco tenemos mucho que aportar, porque Radio Carcoma desgraciadamente no es ya desde hace muchos años, pero bueno, así más, sí. que bueno, que como sabéis, Radio Carcoma ya no emite en el dial, cosa que se ha perdido y no se ha recuperado, y bueno, pues es una pena, pero la verdad es que ahora a través de lo digital se accede también a muchísimas partes y encima ya extramuros de aquí. Pero bueno, que sin más, que contaremos nuestra experiencia, por corta que sea, y sobre todo que me parece interesante pues compartir experiencia con otra peña de otras partes del estado. Sí. Así que nada, pues ahí estarán esas jornadillas que se ha preparado Ela en La Quimera a partir de las 6. Y luego el siguiente sábado, que es creo que es 30 y algo, o 20 y algo ya, a ver que lo miren en el móvil, sí, pues. Que madre mía. Aquí lo tengo, 31. El 31 de mayo habrá presentación de Radios Libres de Zaragoza y a las 8 tocará un Colapso, que son los antiguos Abordaje, Criatura desde Zaragoza y Duelo desde Tirso. Así que nada, que os paséis por ahí, que habrá cosillas interesantes. Por cierto, ya que estoy, hago la anteagenda. Venga. Que ya toca este fin de también la muestra marrana, que se hará, ahora mismo no lo tengo en la cabeza, Dios, es en un local ahí de Lavapiés, que serán cortos de posporno y demás. Ahora mismo os lo digo porque lo tengo por ahí perdido. Y nada, de conciertos no sé qué onda. Yo digo que hoy, así que ya no podréis ir, había la inauguración de la 1314, que es un centro social ocupado en Vallecas, en la calle Párraco Don Emilio Franco, y poco más, que era hoy eso, la inauguración. Creo que había música... No sé si en directo o enlatada, pero había música y bueno, que os paséis por allí para ver el sitio. Y no sé nada más de este fin de semana. Ya, yo tampoco. Pero mira, tengo ya aquí la muestra marrana preparada, que me encanta el título. Pues eso, la muestra marrana será el 17 de mayo, o sea, sábado. a partir de las 4 hasta las 11 en Off Limits, en la calle Escuadra 11, ¿vale? Ahí en Lavapiés. Y hay un pedazo de cartel. Hay selección de cortos marranos Do It Yourself, proyección del documental Rock Beach, especial de embarazadas marranas, hay homenaje a Patrieras, proyección de su corto Oink Oink, habrá un porno altar colectivo y luego habrá un especial porno trans FTM. Así que nada, que si os queréis informar de más cosillas, en muestramarrana.org. Y nada, yo que sé, que me parece una buena iniciativa. Además, esto escasea en Madrid. Y nada, que si os queréis pasar y guarrear por ahí, está permitido los tocamientos. Siempre cada una a su bola. Y nada más, que vamos a meteros un poco de música, ya que hemos pegado el planchazo ahora mismo con toda la chapa de la antiagenda. Pues venga, voy rápidamente por con... Por cierto, la primera banda que has puesto es la... Es Huesvalar. De los Burning Kitchen, ¿no? Sí, buenísimo. Que los he puesto más que nada porque todo lo que quería poner exactamente quería que lo escucharas. Así que vamos rápidamente con White Lung, grupo de Canadá, que empezaron hace no mucho, quizás 2011 o por ahí. Y esto es el LP que han sacado hace dos añitos ya, 2012... porque todo lo demás son EPs y son peña, por lo que he leído, de los Total War, que es un grupo también de Canadá que yo creo que ya he puesto aquí de David Crudo, y me ha parecido muy, muy raro, porque aparte de que no tiene nada que ver musicalmente, que, joder, me metí como a buscar si tenían página web, tenían, y tiene una pinta de ser unos modernos, jodidamente increíbles. ¿Sí? Sí, y... Pero un poco así, aspecto de Terrible Feelings. Sí. Sí, pero como... Gafapasta, mirada perdida como... Sí, y mucho de utilizar fotos guay, no sé, tampoco fotos guay, sino como todo un aura muy, bueno, muy hipster. Ya la verdad es que lo de las fotos, tío, llega un momento que... Como todo el mundo se hace fotos y todo el mundo pone caras extrañas y guays y morritos, era del Facebook ya eso es como algo natural, ¿sabes? No, o sea, a ver, a mí lo de las fotos me parece guay. A mí no me parece guay, pero que ya llega un momento que no sé hasta qué punto... Pero es que eso como, es muy... gente ya pone esas caras de por sí. No, pero es muy... O sea, a ver, una cosa es poner caras y otra es el... O sea, es que no sé explicarlo. Mira, tú tienes Facebook, ¿no? Sí. Es que sí, que sí. Tú ves las fotos que sube la gente, nadie sube fotos naturales. O sea, sí, a ver, hay de todo. Hay gente que sube fotos naturales, hostia, hay gente que sube fotos de sus pedradas. Que yo en los momentos en que me han dejado ojear un Facebook, a ver, porque flipado. Irás a mirar justo personas no he visto personas. No, si yo no tengo, me refiero yo de un colega que me diga, hombre, mira este cartel, y de hacer así y empezar a ver fotos, o sea, como eso sale, ¿no? 40.000 personas en el muro ese, o como se, o sea, en el principal. Sí. Bueno, coño, me refiero que siempre hay mazo de fotos de gente. A ver, si nos referimos a haciéndose a la gente... exaltación de ella misma o de él mismo, a ver, posturas y yo estaba hablando de nada natural. No, yo estaba hablando de lo que es las fotos dentro de, por así decirlo, nuestro rollo de grupos de música o tal, que eso me parece guay. Pero que yo creo que eso se traslada a la música. No tiene por qué, porque yo lo que veo es que antes no había tantas fotos porque lo primero no había internet para poder verlas y solo podías acceder a ellas a través de fanzines y movidas así. La cosa que los grupos que tenían página web... Joder, pues es que parece que estamos hablando del año de la polca. No, pero los grupos, yo digo, joder... ¿Hace cuántos años me estás hablando? 5. Hostia, si pensaba que me ibas a decir 10, hace 5, eso existía perfectamente, los blogs. No, sí, pero no. Pero yo lo que digo, que existieran blogs, ¿cuántos grupos tenían como su página web? Vale, sí, eso... 4 grupos, y ahora, por así decirlo, aparte hombre, de... Hombre, MySpace existía hace 5 años. Sí, pero, no, claro, ya existía, pero sí que no estaba lo que dices tú, no estaba como moda de fotos, pero que grupos que se hagan fotos o haya fotos de conciertos o tal, a mí me parece guay. Porque, yo qué sé, a mí siempre me ha molado ver fotos en los fanzines y tal. Y... Sí, pero es que era otra cultura, era otro tipo de... No, lo que hay que saber diferente... Si yo lo que creo que no hay que como... es decir, crucificar a las fotos porque haya muchísima gente que a lo mejor haga lo que dices tú. No crucifico. O sea, a ver, no. A mí me parece guay, a mí lo que tú dices, a mí también me gusta ver fotos de conciertos, pero me gusta ver fotos de conciertos, no fotos de los o las que tocan. ¿Sabes? Esa es la diferencia. A mí me gusta ver una foto de el grupo tocando con la peña dándolo todo. De hecho, me gustan las fotos súper espontáneas de o de peña de pogo, o de peña saltando, o de peña tocando súper metida en su paranoia, pero no de ahora se te acerca el fotógrafo o la fotógrafa y te hace un book a ti de tus mil poses, mirando a la cámara, mirando al horizonte, haciendo que te lo flipas o no. No. Joder, espera. Está la diferencia, yo hago fotos. Y entonces, yo por ejemplo soy la persona que siempre estoy, a la mínima que tiene una foto es como, ya estoy molestando, me voy. Y eso es una actitud, y otra actitud es, como hemos visto en conciertos, de cinco personas con cámara poniéndose lo que es tapando como todo el frontal del concierto y plaf, y todo el concierto haciendo fotos. ¿Sabes? Eso sí que creo, y ahí apoyo a grupos como los, joder, el grupo este de la peña de Chris Bath y todos estos, de Represión, sí. que tiene una canción en contra de, ¿sabes?, de recuperar el pit y quitarse a los fotógrafos. Porque, joder, ¿sabes? Un concierto principalmente es para disfrutar. Que si te gustan las fotos de espontáneas de tal, tienes que hacer fotos, por cojones. La movida es un poco lo que quería decir de lo anterior. Que no todas las fotos, ni todos los que hacen fotos o tal, ¿sabes? Una mierda, sino que es como eso. Tú puedes poner lo que has dicho tú, fotos naturales, y también puedes coger y hacerte autofotos medio desnudo, poniendo morritos o tal. Pues es depende de cómo lo utilices. Sí, yo no comparto esa idea. Joder, pero si a mí me dices que te gustan las fotos de lo que dices tú, del momento... Sí. Foto no se consigue. Voy a sacar la cámara con una foto y la guardo. Evidentemente, claro que no se consigue. Pues claro. Si no se consigue, te jodes. Para mí es así, tío. No. O sea, sí. O sea, antiguamente en los fanzines no había fotos de voy a estar 40.000 fotos, porque no existía que esas cámaras digitales. No, claro, el problema es que no cuesta dinero hacer fotos. Entonces, y por eso la gente hace... Pues en vez de currarte una, voy a hacer 20.000. Claro, pues a mí me gustaba ese rollo, tío, de fotos de una... espontánea, salía bien, no salía, pues... Pero no, que... yo he visto de cuando... A ver, ¿por qué a mí no? Lo que no me gusta, tío, es... Pues eso, bueno, va, sin más, que vamos a estar rayando aquí a la gente y cada uno tiene nuestra opinión. Que yo lo que me refería, que este grupo hacen fotos rollo artísticas y rollo tal... media hora aquí como gilipollas. No, es un buen debate. El caso, que les ves las pintas y dices, hostia, y uno de ellos... Joder, toca... Joder, enséñamelo, coño. Ya, luego, vale, porque va a internet un poco como el culo, y dices, hostia, uno de ellos luego toca en un grupo como Total War, que te los imaginas, super crustis de negro con pota encima, etcétera, etcétera. Pero que sin más, que vamos con la canción Bach, que llevamos mucho rato hablando. ¿Qué te han parecido? Pues muy guays. Joder, son la hostia. Y la movida... ¿Eso es Total War? No, Total War es lo de Divir. Pues vale, estaba diciendo... Joder, estoy en la parra. Te había entendido como diciendo... Es como si ahora pienso que los Total War son todo crustis y has puesto esto y pensado... Y suenan así, ¿no? No, claro, porque digo que estos comparten miembros con Total War, que son también de Canadá. Yo creo, si mal no recuerdo, cuando miré su página web eran tres chicas y un chico, así que supongo que el chico será el de Total War. Y la movida como, pues eso, que... Tú ves las portadas, escuchas a Total War Y no te imaginas un pibe así como rollo un poco Terrible Feeling, no tanto como aquel de sí. Terrible Feeling tal, pero dices, hostia, no, como que no cuadra mucho. Y sin más, y luego, joder, o sea, esto descubrimiento de, del mes, desde totalmente. Desde que ves que bien está bien aceptado en el punk, tío, ya. No, y la cosa es que luego tienen canciones más cañeras, no sé, hay partes que me recuerdan un poco a joder, estos alemanes que vinieron que a ti te decepcionaron tanto en directo, que eran melódicos. Ah, los Auschwitz-Fluffler, que tiene un disco que se llama así. Sí, la tengo a la tía visualizada. Con su cabellera rubia. vale, venga, ahora me saldrá. Bueno, nosotros sabemos de quién hablamos. Pues me Inner Conflict. Inner Conflict, me recuerda, hay partes que me recuerdan Inner Conflict, otras, no sé, así a bandas muy buenas y antiguas, pero estos tienen su rollo y buenas mezclas. Y nada, que vamos con otra cancioncilla, que esta también va para ti, y a ver si me deja quitar esta mierda. Que es que tú te acuerdas que hace poco estuviste repitiendo que dos de los grupos que pusiste se llamaban Contraataque cuando era un disco de uno de ellos. Y te dije, anda, ¿vas a poner los Contraataque? No os pusiste. No. Pues yo sí voy a poner a los Contraataque, que es un grupo de mexicanos, pero residentes en Estados Unidos, que creo que eran de California o por ahí. Y que yo los descubrí con el primer disco que escuché de Looking for an Answer. Que era un split que tenían con estos, con Contraataque. Y, joder, creía que los había puesto, pero he estado mirando ahí por la página, por el blog, y no lo había puesto, así que voy a poner la canción que más me gustaba en su tiempo, que estos no los he escuchado desde aquella vez, vamos, desde aquellos tiempos. Y el caso que la canción se llama Punk Machista, y esto era punk hardcore crudo, bruto y bestia. Así que ahí van Contraataque. Intro aburrida. They just have to be doing something different. They just have to be doing something different. How many queers are here tonight? How many homosexuals? There's a bunch of fags out there. None of you are raising your hand. Estos malditos punks. Punks, señor. Bueno, pues ahí dejamos esta outro, que dura más la intro y la outro que la propia canción, se me había olvidado. ¿Pero qué te parecen? No te ha gustado mucho. No me convence la voz. Ya, me lo imaginaba. A mí es quizás lo que... Bueno, es que es una mezcla entre que sí que no, porque como que no pega, pero es tan aberrante que... Sí, o sea, a ver, que no, pero no me convence por eso. Pero vamos, que sí, joder, que están todos guapos. Sí. Y nada, que... Malditos punks. para un señor. ¿Qué quieres que pongamos esto ya que habla sí, de estas tío, cosas? Sí, es que justo estuve viendo ahí vídeos del otro día en el Gruta de los crudos. Y hostia, tío, me pareció brutal el cantante, ¿eh? No lo habías visto nunca. Nunca. Buah, es que yo nunca conozco a la gente. Pues yo pensaba que tú habías ido al concierto de los Lingris que cuando tocaron aquí. No, no. Que fue más o menos la época de que tocaron Sin Red, sí, o poquito después. No, no fui. No sé por qué, pero es verdad que no fui. Yo tampoco fui. Y joder, tío, la verdad que me arrepiento un poco, tío. Me hubiera gustado ir a verles. Y luego encima, eso tengo pendiente, leyendo el fanzine Gorda, que me pillé hace poco ahí de la distri esta... que está puesta siempre en Tirso, que ahora mismo no recuerdo su nombre, Peligrosidad Social, pues está muy interesante porque, bueno, ese fanzine lo tengo que traer aquí para leer bastantes cosas, pero entre ellas habla de la Beth Ditto, ¿no?, de la cantante esta de la banda de Gossip, y habla de bandas dentro del panorama queer y tal, entre ellas está, bueno, los Limburis, evidentemente, pero luego habla de dos o tres bandas más que yo no conocía, que ahora mismo no recuerdo su nombre tampoco, que ya lo traeré aquí. Yo me acuerdo que una vez escuché... Y me parece muy curioso, tío, porque la verdad es que, por ejemplo, en el Estado español, de bandas queer, no. O sea, yo no sé... El, yo hombre, a ver, estaba este cantautor que se autodenominaba queer... Sí, bueno, Oscar Bonca. Sí. Sí, pero aparte de él... Yo creo que nada más. Yo creo que no... yo qué sé, a lo mejor soy una maldita ignorante. No, pero así por lo menos conocidillos... Pero es que yo creo... No, conocidillos no. Me refiero joder, que... Nosotros, yo qué sé, yo sí, me jacto de conocer bandas feministas y de, así del rollo más... No sé, que... También es cierto que no hay mucha cantidad de grupos... Sí, es que yo los echo en falta, tío, y... Yo creo... Y sobre todo dentro de ciertos estilos, ¿no? Ya, y ya no fíjate queer, sino de hablar de cosas muy básicas. Pero... Que el otro día pensando le digo, joder, es que es verdad, digo, aquí en el estado no conozco yo. Así que, oye, si alguien... Conoce más bandas queer. Sí, que nos ponga por ahí, ¿no? Conoce sí. más, conoce alguna que nos ponga por ahí. Yo lo que te iba a decir... Digo que, del Estado español, ¿eh? Ya, bueno, del Estado español yo creo que poco, hostia. Claro, por eso, o sea, de fuera ahí más fácil, pero... Yo me acuerdo que una vez escuché a un grupo, que ya no me acuerdo, que no estaban nada mal y que también llevaban un rollo queer a muerte, como los Lingris, incluso por lo que leí que los conocí a través de un fanzine, era como unos grupos más míticos de todo ese rollo, pero pff, ya ni me acuerdo, fue hace tanto tiempo. Sí, pues yo traeré el fanzine ese, que está muy guapo además, he aprendido muchas cosas. Y... Pues eso, que me pareció súper curioso el hombre, que está ya muy mayor, pero tú no veas cómo lo petaba, ¿eh? Sí, sí. La movida es que... Me parece increíble. Pero, bueno, digo, es que... mírale. Digo, pero el tío ahí... Todo loco, tío. Parecía como, además, como tiene así una barbita espesita, parecía como un Papá Noel entrañable. Totalmente. Tío. No sé, me entrañable y gritón. Sí, sí, sí. La movida que yo también dije, hostia, qué mayor está. Pero claro... Hostia. Tampoco a ver, no creo sé que tenga tantos años. Tiene, pero aparentaba sus 50 años. Es que no creo porque, por ejemplo, yo no sé si antes tendría algún grupo que Los Crudos, pero creo que sí que empezó con Los Crudos. Y sé que Peña de Los Crudos, alguno tocaba en Charles Bronson, que son anteriores, pero que a lo mejor son del 88, 89, o miento, seguramente Charles Bronson pero sean del 91. Sí que le puede echar unos 50 años al hombre, ¿no? Joder, pero ponle que tenga 25 en el 91. Hostia, 35, vale, 35, bueno, sí. 2001, digo, 35, 45. Sí, que sí, sí pues puede estar rozando los 50. Es lo que sea, hostia. O sea, sí, sí, sí, ¿eh? Y tú mira a los 50 en el punk de aquí de España, que siguen tocando sí, a ver qué, o sea, qué espíritu pareció, tienen y exacto, qué tío. Porte. Me moló muchísimo, ¿no? Porque, mira, otra cosa que igualmente no se ve es eso, ¿no? Es peña ya de, pues, cercano a los 50, punk, tío. Que siempre te ven en lo de ya se te pasará, ¿no? Cuando crezcas se te pasará. Pues, joder, me moló la puesta en escena del cantante en sí porque no casaba su imagen con lo que cantaba, o sea, con el rollo que cantaba, ¿no? Ver a una persona ya de esa edad, pues, sobre todo haciendo un estilo como este, te la porque imaginas, exacto, ¿no? Grupos rollo de punk sí que hay muchos de gente más, mucha fuerza. Claro, grupos de punk clásico, punk 77 sí que hay muchos que a lo mejor tienen ya sus sí, tantos y ahí siguen, pero líder, ¿no? Seguir gritando así. Que aquí estilamos otro rollo ya con esa edad de escuchar a Miguel Bosé. El costrismo ilustrado, ¿sabes? Yo qué sé, tío. Pero bueno, en fin, que ponme ahí a los Lingris que me he acordado y digo, mira, vete a escucharles. Pues venga, vamos con la canción que se llama Just Like You. Y mientras va cargando, pues voy hablando. Ahí van. Ahora. ¿Por qué no sube esto? Well, we can. Love is love, man. We're really okay. We're really okay. Pues ahí estaban. Que si la gente no se ha quedado sorda después de, ya, tío, del inicio. Yo sí. Que pongo una canción y te vienes para acá. Venga. Pues voy a poner una canción que es de un grupo que se llama Satan Rats. Y que aquí puse la canción de Year of the Rat para presentar, sí, al señor Pablo Rata. Que le hemos abandonado un poco. Bueno, él nos ha abandonado. Es un abandono mutuo, aunque él a mí me dice que yo le tengo abandonado. Pues es verdad, pero bueno, tengo vida, así que esta canción va dedicada para él, aunque no sé si le molará, porque esto es un... Bueno, este grupo es de ya del año 86, bastante antiguillos, y esta canción es como lo que le gustaría hacer al grupo llamado Mujeres. Así que la canción se llama Luis. Está jugando con fuego. A mí, yo escucho esto y digo, bueno, en realidad Mujeres es como esto, no sé, a ver qué te parece. Let me ¿Qué te parece la canción de Luis? Muy guapa. ¿A que sí? Que siento haber hablado entre medias y el Johnny. Da igual, seguramente lo corrija cuando lo edite. Sí, sí, anda, sube el programa último que me parece a mí que... Regálame horas. Que eso es de... Sí. Regálame horas. Tú que tienes muchas. A ver, que estaba buscando aquí, fíjate, para poner a los Yerma, que como hostia, hace tantísimos años que no nos ponemos... Y fíjate, ese grupo que debió, o sea, de tocar dos veces. En el 2009 los pusimos. Ya ves, pues cuando, o sea, sacaron el CD. Cuando tocaron su primer concierto ahí con bueno, su primer concierto. Su primer concierto creo que fue con nosotros. Es lo que te iba a decir. Flipas. Pero bueno, aparte... Además, ¿era nuestro primer concierto también? Sí, o ellos su segundo, algo así. Bueno, el caso... Éramos novatos, que, mira, compartiendo la escena. Un concierto en el que tocan con los Hartford Banning. Ah, vale, vale. Y con los People Say. Y, hostia. Y luego cuando tocaron con Truculencia, que tocamos sí. Fraga, Truculencia y Yerma. Hostia, ya no me acordaba de Hartford Banning, qué buenos, madre, los holandeses. Mía. Sí, sí. Pues nada, vamos a poner a Yerma, que hoy no he tenido mucho tiempo y me he cogido también... CDS es, la otra vez pusimos Tu felicidad es un pozo de mierda. Canciones alegres, como siempre. Sí, así que vamos a poner una que venga, que me gusta el título, que sea Malditos. Así que, a ver, yo no te creas tú que me acuerdo mucho de oscuridad y gritos. Del rollo. Yo tampoco te creas. Hombre, me puedo imaginar, ¿no? Pero, con ese sí, título sí. Pop no van a hacer. Hace tiempo. Venga, pues vamos a ver cómo sonaban... Yerma. Estos malditos. A ver, espera un segundo, por favor. Hoy es el día del desastre absoluto. Totalmente. A ver. Ah, Har. Es que está roto el plato 2. No, pero pone que ya está arreglado. No, bueno, ahora te enseñaré una cosa que pasa. Ah. Venga, va, vamos. Cuente allá. Cuente un chiste mientras. No. Vale. Vamos allá. ¿No ves? No funciona. Vale, ¿y espera. El 1? Vuelvo para atrás. ¿Conté la semana pasada el chiste? Chaval. Cuéntalo, venga, a ver. No, pero a ver, si lo conté la semana pasada... ¿Que no? Ah. ¿Cuál? Que esto es dos amigos que se encuentran, que hace tiempo que no se ven, y dicen, oye, que me he hecho vegano. Dice, ya, y yo invierno. Ahora te falta... Ahora me falta poner esto ya. A ver. Hostia. No va ni uno. Están en lo contrario a fono. Voy, joder, qué fraca. Espera, que voy. Venga, a ver, Jonathan. Madre mía, pues... No sé, es que más chistes, no. Es que además esto es el fracaso. Mira, sube este para arriba. Además, mira lo que ocurre. Hostia. Está roto. Está claro, roto. Pero el uno es el que está roto. Y vamos a hablar el próximo día en Radio Ela de nuestro fracaso acuciante y de cómo espetamos los oídos cuando ponemos mal la música. Vale, pues en fin, Johnny, que no puedo poner nada. ¿No? No turbea. Da igual. Vale, pues no pasa nada. Pues bueno, pues llegado este momento, voy a buscar en el YouTube algo que poneros y ya está. Y... Vale. Que no sé, Jonathan. Tú busca lo que sea y mientras leo la propaganda electoral de CS, vota Ciudadanos. Oye, el otro día encontré una cosa que... Ah, no sé qué poner. Da igual, tú piensas. Pero yo mientras... Que no sé qué poner, en serio. No sé qué decirte. ¡Puta mierda, qué bajón! Venga, busca de los CDs que tiene, busca en YouTube, a ver. Que ya no sé ni lo que te iba a decir. Ya está, vale, sí, ya. No me has dejado de explayarme. Voy a poner una canción que yo creo que ya me has puesto aquí. Se llama La Fuerza de la Unión, como el eslogan de Ciudadanos. Joder, qué bajón, qué mierda, estoy cabreadísima. Bueno, el caso, que venga, vamos a poner a Regicidio, que lo traía también en CD. Aquel disco tan majete que se sacaron, que se llamaba El extremo es la parte más bonita de la cuerda. Además, ahora una de sus componentes, o sea, la cantante, se ha hecho una banda que se llama Rutina. Es verdad. Que tenéis que escuchar, que está muy guay. ¿Ha puesto un vídeo? No, es lo que te iba a decir, que hoy justo me he acordado de Rutina y ha sido de... ¿Y por qué no tienen más? Siendo grupo nuevo, tenían que estar tocando ya todos los días. Claro, sí. Vamos, yo de hecho el próximo concierto... Hay que llamarles. Hay que acudir. Pues nada, eso, que vamos a poner una canción muy mítica de esta banda, que se llama No hay guerra, no hay paz. Bueno, pues ahí estaba esta canción que sonaba bastante mejor. No sé qué pasa hoy con esto, porque las canciones que hemos puesto antes iban perfectamente. No lo sé, tío. O sea, la de Lingris, que era YouTube, y esta sonaba ultra saturada, como la otra vez que tuve que arreglar una cosilla, que es lo que voy a ir mirando ahora ahí, pero joder. Nah. Me cago en Dios. En fin. Voy a ir ahí a este sonido y no va a ser. Bueno, pues qué no fracaso, sé. Qué fracaso. Bueno, pues mientras, ¿quieres que te ponga grupazos o un grupo muy extraño de Sudáfrica? Siempre extraño. Vale. Pues nada, me encontré, no sé dónde, en descarga ahí, una mixtape que alguien había hecho, sí, sobre supuestamente grupos, bueno, supuestamente no, sobre grupos de punk en Sudáfrica. Y a ver, sí que es cierto que algunos de los grupos no los considero punk, como el que voy a poner, pero no quiere decir que no sean punks los que hagan esa música. Huh. Y sin nada más que decir, porque solo vienen los nombres de los grupos y no sé nada más, quería poner una canción, o sea, un grupo que se llama Battery Nine, que a ver si lo encuentro, que hacían una música de lo más extraña y no lo encuentro. Ah, sí, vale. Y creo, bueno, mientras hablo voy a poner la canción, bueno, no sé si exactamente la de I Am Home o la de Her Kitty Kitty. Así que voy a hablar un poco del grupo, y es que me parece una mezcla entre Prodigy con Rammstein. Y todo esto hecho con música, bueno, por lo menos la canción que me mola, de esto que coges un taladro y con eso haces un loop. Sí, es esto. Mejor que explicarlo, lo escuchas. Joder. Está guapo, madre, ¿eh? Madre mía. Son punk africanos, no te metas con ellos. No la voy a poner entera, ¿vale? Solo porque dura muchísimo. Puedes recordar un poco a Atari Teenage Riot. Si te aburres, la podemos quitar. Es que esto parece de todo rescatado Pain hoy, chaval, ¿eh? Madre mía. ¿Estos son punks? Se supone que esto es punks un punks raberos, ¿no? Sí, pero a ver, o sea, está curioso, no es que me he venido a eso, pero está curioso. No, que sí, o sea, a ver, esto para un fiestón hortera a tope. O para una rave. Claro. A mí me gusta sobre todo el rollo taladro. Sí, eso es lo que más me ha molado. Porque luego en cuanto se pone a cantar es que parece puto Rammstein. Sí. A muerte. Pero bueno, ya vale de música extraña por hoy. Y vamos con música muy, muy bien hecha, que no necesitan taladros para hacerse oír. Son los New Denial, que es un grupo de... De Denia. Denia está en Alicante, ¿no? No, pero estos son de Denia de Alemania. Ajá. Que se llaman eso, de... O Now Denial, mejor dicho, de Now Denial. Y es un grupo que está formado en el año más o menos 2000 y creo que en el 2010 ya dejaron de tocar. Y este LP es del 2007. Y, joder, lo que no entiendo es por qué este grupo se me ha pasado de no conocerlos antes, porque me parecen jodidamente increíbles. Cruise and Roll mezclado con Stoner. Uh-huh. O sea, sin palabras. Y voy vamos a poner la canción Picnic, que de seguro te va a gustar. Ahí van estos alemanes. Uy. Pues ahí estaban estos alemanes. Joder. ¿Qué te han parecido? Pues no sé, como me ha reventado los oídos, no he podido escuchar mucho. Pero no, estaba flipando con lo de Vota Ciudadanos esto. Es que tenemos aquí un papelajo de estos de publicidad electoral, que es el que hemos dicho que te dicen que recicles los sobres de los otros. Hostia. Para evitar que España se rompa. Se rompa, sí, tío. Son gente profunda, ¿eh? Dice que no quieren que nos dividan ni en bandos ni en tribus. Porque somos todos ciudadanos e iguales. Hostia, tío. Pues aquí hay un grupo argentino que les quieren dedicar una canción. Venga, por favor. Que sea Muerte y Destrucción. Este grupo se llama Different. Y promueven la gente diferente y de distintas tribus y tal. Nada, es un grupo de Buenos Aires, ahí en Vallecas. Y nada, que eso. Es un grupo de Buenos Aires ahí en Vallecas. Del Metro Buenos Aires. ¡Joder! Chistaco. Madre mía. Super chiste. En fin, que el disco se llama End of the Wave y es el disco. End of the End Generation. Y esta es la discografía de este grupo, que lo ha sacado No Glory Records, que saca bastantes cosas guapas. Y nada, que voy a poner la canción número 2 de este bonito LP discografía, que se llama I Don't Need Your Friendship, y se lo dedican a estos políticos. En serio, perdonadnos por ello. Ahí van. Baja. I don't need your friendship. Pues ahí estaba, con esta bonita manera de terminar. Muy guapo. Joder, son la hostia. Me gusta. Habías puesto ahí dos bandas que me han gustado mucho. Y la otra porque te has quedado sorda y no has podido escuchar, pero te hubieras encantado. Madre mía. Y ahora en estos 5 minutillos que quedan, voy a hacer un revival de música extrema madrileña. De los primeros grupos que escuché de Greencore y tal. Y uno es Gato Aplastado, que no sé si te acuerdas de ellos. Joder, claro que me acuerdo. Que tenían, compartían componentes con el grupo este de Izquierda Castellana. Claro, con Diablo Cojuelo. Con Diablo Cojuelo, la teclista de ambos grupos. Sí, sí, sí. Y esto es el disco de Gato Aplastado que se llama Engendro Enfermo, que es el, si mal no recuerdo, es el segundo que sacaron. Porque no están aquí las canciones que yo más he machacado. Y me ha molado más el sonido de lo que recordaba. O sea que debe ser el segundo disco que sacaron que no lo tengo en formato físico. Hostia, tío, ¿eh? Qué recuerdos, Gato Aplastado. Ya ves. Como ketchup. Hostia, ya ves. Y quiero poner una canción que va en homenaje a todas esas modas que se sufren dentro de... del panorama punk vegano con la comida. Y es que cada X tiempo surge un nuevo alimento traído casi siempre de tiendas tipo chinos, en el que la gente está obsesionada. Antaño eran los cuadraditos de chocolate y ahora ya se ha pasado, pero... ¿Cuadraditos? De chocolate, eso no llegaste tú a... ¿Qué son cuadraditos de chocolate? Unos cuadraditos como de hojaldre de chocolate que eran veganos y yo creo que era casi lo único vegano que había en un chino hace ya unos cuantos años. Pero luego, hace no mucho... Los cuadraditos. Nosotros le llamamos así. Las cañas, tío. Sí, también. Las cañas de Super Sol. Pero ¿cuál ha sido como el último auge así de producto? Las Oreo, ¿no? No, bueno, las Oreo han vuelto, sí. No, pero yo digo más de bolsas de patatas y eso. Ay, los Doritos picantes. Sí, no, Buscalíos. Claro, y los Doritos picantes, pero tío. Pero la canción es que se llama Buscalíos. Ah, entonces este es el homenaje a toda la gente que se deja influenciar por esas modas horribles. Tampoco es que te dejes influenciar, tío, pero si puedes adoptar otra guarrería más con más glutamato a tu dieta... Como pues... cantaba... Ay, ¿cómo se llama el grupo este? Glutamato. Sí, sí. Crits, ¿no? Sí, Crits. Creo que sí. Sí. Bueno, que vamos con Buscalíos antes de meternos en un lío diciendo grupos que no son. Ahí van. Gato Aplastado. ¿Nos despedimos? No. Está claro, coño. No lo preguntaban, lo decía. Originales, donde los haya, joder, ¿eh? Fantástico. Joder, qué bueno es esta canción. Bueno, el disco entero, en realidad. Me gusta más que el primero. Este rollo... Esa mezcla y, sí, y esa voz tan jodidamente personal de, sí, el caso es del que cantante de Unseen Crisis. Me estaba recordando mazo a... ¿A quién? Ay, tío, a... Joder, cómo estoy yo. De los asturianos estos, tío, a Intolerance. Ah, ha habido un momento ahí y me digo, hostia. Yo es que me parece... Ya, sí, un poco... Ya, sí. Y luego me estaba recordando muchísimo, que no tiene que ver, ¿no? Pero que con de la época de Gato Aplastado, joder, una banda que me encantaba a mí muchísimo, que era también de Green, que era de Madrid. Unseen Crisis. Que era, no, ¿no? Que era un hombre enorme. No, que fuera un absurdo. No, tío. Ya, es que no se llamaban Pus, se llamaba... Ah. No me sale el nombre. Que la portada era un pato. ¿Que eran de Alcorcón? Sí. Sí, era no sé qué de Pus Noise. Pus Noise, Pus tío, Noise. Eso es. Joder, pues... Pues, buah, chaval, a mí esa banda me flipaba también. Y tuve la suerte de verles unas dos o tres veces. Yo les vi en La Casica, y... por lo menos una vez. Sí, sí, sí. Y joder, guapo, tío, sí, sí, sí. Pero, joder, ¿de dónde quedará aquel CD? Que yo lo tengo rayadísimo. No, yo no tengo el CD, yo no tengo el CD. Yo los conocí por directos. De en directo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo fui de un directo y me pillé la típico CDR, un eurillo. Y recuerdo de esa banda que me gustaba mucho, tío. Pues nada, en homenaje a aquellos tiempos, quería poner otro grupo de los primeros que escuché de estos, que era los Looking, con de la parte del compartido este que ya ha puesto con Contraataque, con la canción Genocidio Educativo. Y con esto nos despedimos rápidamente. Sí, venga, que genocidio es lo que hemos hecho hoy con Cartago Pain. Adiós. Adiós. Oh,